RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 2, la 1 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hay que pensar mucho para recordar un terremoto político similar causado por una carta. Anoche superamos la sorpresa, hoy tenemos encima de la mesa varias preguntas. ¿Qué pasará el lunes? ¿En qué escenario colocará el país el jefe del Ejecutivo? Y ahora mismo, ¿dónde está? ¿Dónde está el presidente? Reflexiona Moncloa, fuera de sus muros. Pero también algunas certezas. Por ejemplo, que los socialistas ponen la mano en el fuego por la sinceridad de su líder, que la derecha le considera frívolo y egoísta, y que PP y PSOE no habían estado tan alejados desde hace lunes. Los socialistas se enfocan, dicen, en convencer a Sánchez para que se quede. El Partido Popular no da tregua. Escuchamos a la vicepresidenta María Jesús Montero y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Que el lunes el presidente del Gobierno traslade toda esa reflexión y que ojalá tome la decisión de continuar impulsando este proyecto de país porque lo necesitamos. Necesitamos de su liderazgo, de su influencia y necesitamos también de su empuje. Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política. Se busca movilizar a la gente bajo compasión, porque ya no puede hacerlo por su gestión, y ya de paso se pretende aprovechar para intimidar a jueces y a periodistas. Ahora repasamos también al resto de las voces que nos ha dejado la mañana al respecto, también los escenarios que se abren y las novedades en el detonante de la situación. La Fiscalía ha estudiado la información enviada por el juez y le pide el archivo de la investigación abierta a Begoña Gómez. Tribunales, Gema Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes, y recurre ante la Audiencia Provincial el auto del juez Juan Carlos Peinado y pide además su archivo directo. Es el primer paso del Ministerio Público al que, según fuentes fiscales, no se le dio traslado para opinar sobre la admisión a trámite de la denuncia de manos limpias por tráfico de influencias y corrupción. Los negocios contra Begoña Gómez hasta última hora de la mañana de ayer, cuando ya se habían abierto las pesquisas y citado a los dos primeros testigos. Gracias. Todo esto ha robado el clarísimo protagonismo político que iba a tener hoy el arranque en unas horas de la campaña electoral para las elecciones catalanas del 12 de mayo. Con un CIS que dice que los socialistas de Illa ganarían las elecciones por un margen de 10 escaños, seguidos de Junts, en tercer lugar pisándole los talones a Esquerra. Luego profundizamos también en esta encuesta. ¿Cómo está el ambiente? Barcelona, Alma Izquierdo, buenas tardes. Buenas tardes. La campaña electoral, como decíais, arranca con el PSC y Salvador Illa como principal favorito para ganar las elecciones, aunque esto no implica llegar a gobernar. Todo apunta a que el Parlament continuará muy fragmentado, por lo que para conseguir la mayoría será necesario pactar, y ya tiene difícil conseguir los apoyos necesarios. Una posible suma sería con Comunes y Esquerra, pero los republicanos prefieren formar un govern independentista. Esta opción tampoco está garantizada porque Esquerra y Junts llegan divididos y sin ningún compromiso por ninguna de las dos partes de apoyar a la formación que más votos saque. Hoy los partidos empiezan la campaña desde diferentes puntos de Cataluña y también desde el sur de Francia, donde Junts y Carles Puigdemont han decidido organizar sus actos políticos para estos 15 días. Gracias. Esta noche, ya lo saben, programa especial del informativo 24 horas, especial arranque de campaña en Cataluña. La radio, que sirve para informar, para formar, para entretener. La radio acompaña, emociona, nos lleva a sitios sonoros que nunca imaginamos. La radio sirve incluso para desatar revoluciones. Grandola, Vila Morena, terra da fraternidad. Y es lo que hizo una canción, está el Grándola Vila Morena a través de la radio, un 25 de abril, hace medio siglo. La de los claveles fue y sigue siendo la revolución más bella del mundo, la más inusual también, porque los militares en aquella ocasión se pusieron del lado del pueblo y no del dictador. Hoy Portugal celebra medio siglo de libertad y democracia. Corresponsal en Lisboa, Belén Lorente. Hoy es un día para los portugueses, un día para recordar lo que se consiguió hace 50 años con la democracia, pero también es un día para mirar el futuro y los nuevos desafíos. Así que este 25 de abril se está viviendo en la calle. Hay miles de actividades previstas, conciertos, charlas, exposiciones. Esta mañana ha habido un desfile militar terrestre y aéreo en homenaje a las Fuerzas Armadas y ha habido recreaciones de las tropas militares con sus tanques que hace 50 años llegaron a Lisboa para acabar con la dictadura. Una manera muy visual de contar cómo esas tropas llegaron llevaron hasta el Largo de Carmo para acabar con la dictadura de Salazar. Todo en un clima festivo y también reivindicativo. Esta tarde hay manifestaciones sociales en la Avenida Liberdade, la arteria de Lisboa, donde se van a juntar organizaciones, sindicatos, portugueses y representantes de todos los partidos políticos. El lema, 50 años, hay que seguir en la lucha. Es jueves 25 de abril. Aymar, Rosa Perarna, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Empezando en Oriente Próximo, en las últimas horas Israel ha intensificado sus bombardeos en el sur del Líbano contra infraestructuras de Hezbollah, mientras Netanyahu mantiene reunido a esta hora al gabinete de guerra. Sobre la mesa podrían estar tanto las negociaciones para liberar a los rehenes como la invasión terrestre de Rafah. Estamos ahora en Venecia, que se acaba de convertir en la primera ciudad del mundo en la que es necesario pagar para poder visitarla. Desde hoy, los turistas que quieran acceder al centro histórico tendrán que abonar una tasa de 5 euros a menos que pernocten en alguno de sus hoteles. La medida, que busca poner coto al turismo de masas, no ha sentado bien a los vecinos. Lo está comprobando allí en Venecia nuestro corresponsal Jordi Barcia. Buenas tardes. Que hay muchas exenciones y que los controles están siendo más bien laxos. Hoy la mayoría de visitantes están entrando sin tener que pagar los 5 euros. Por ejemplo, este es Andrea, entra gratis por vivir en la región del Véneto. Aún así, los venecianos protestan. Están indignados por tener que enseñar el DNI para entrar en su propia ciudad. Para otros es una medida de cara a la galería que no va a resolver el problema. Y de un símbolo turístico a otro, París y su Moulin Rouge, el mítico cabaret a los pies de Montmartre, uno de los lugares más visitados de la ciudad. Hoy las fotos de los turistas no son iguales a las que sacaron ayer. Les falta algo. Corresponsal en París, Antonio Delgado, el molino ha perdido sus aspas. Buenas tardes. Buenas tardes, se han venido abajo en mitad de la noche. Las aspas del Moulin Rouge han caído arrastrando con ellas a las tres primeras letras del cartel luminoso. La gracia esta mañana para los turistas era fotografiar el local rebautizado como Lan Rouge y también el amasijo de hierro y neones de las aspas sobre el suelo del Boulevard de Clichy, hasta que una grúa las ha metido en un momento dado en un contenedor. Es uno de los grandes iconos de París, hoy ha amanecido desfigurado sin esas aspas que giraban eternas sobre su fachada, invitando a la clientela al placer picante de el cabaret. Afortunadamente lo han hecho de madrugada, no había cola en la puerta, no hay ningún herido. La pregunta sigue siendo ¿por qué ha ocurrido? No hay respuesta. En sus 135 años de historia en el Moulin Rouge ha pasado casi de todo, pero esto no había ocurrido nunca. Gracias. Y en cuanto se encuentre esa respuesta nos lo contará nuestro corresponsal Antonio Delgado. Bueno, y en los deportes, no hay suspensión cautelar para Pedro Rocha. Pepe López Terradas, buenas tardes. Buenas tardes. Así lo ha decidido la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes en una reunión que ha durado 2 horas, Daniel Ampuero. ¿Qué tal? No hay suspensión para Pedro Rocha por parte de la Comisión Directiva del CSD, que ha decidido crear una comisión de supervisión, normalización y representación para vigilar el funcionamiento de la federación. Asimismo, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha recordado a los miembros de la comisión gestora de la Federación de Fútbol que se limiten a sus funciones de mera administración ordinaria de la entidad. Mañana esa comisión gestora de la federación puede nombrar a Pedro Rocha como presidente de la Federación Española de Fútbol. A su vez, la comisión directiva del CSD se va a volver a reunir el martes de la próxima semana. Y en el Barça, rueda de prensa del presidente Laporte y del entrenador Xavi Hernández, Germán García, para explicar la continuidad del proyecto. En efecto, acaba de finalizar esta rueda de prensa aquí en la ciudad deportiva Joan Gamper. 1 hora y 5 minutos ha durado. Han estado ahí en el estrado el presidente Joan Laporta, acompañado de Xavi Hernández y del jefe de prensa Alex Santos. Y delante, en las dos primeras filas, estaba la totalidad de la junta directiva. Las palabras más utilizadas: estabilidad, confianza e ilusión en querer acabar un proyecto que todavía no ha finalizado. Y es por eso que Xavi ha dicho que ha recapacitado, que cambiar de opinión en ocasiones también es de sabios, y que lo que dijo el 28 de enero de marcharse el 30 de junio de este año lo ha cambiado por irse cuando cumpla su contrato, que recordemos le quedaba una temporada más. Por lo tanto, Xavi va a estar hasta el 30 de junio de 2025. Gracias, son las 2 y 9 minutos, la 1 y 9 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Elecciones al Parlamento de Cataluña 2024, Radio Nacional de España. Esta noche a las 12, no te pierdas el arranque de la campaña electoral. Sigue los primeros actos en directo con todos los protagonistas en un especial informativo conducido por Josep Cuní. ¿Las elecciones catalanas servirán para pasar página del procés o para revitalizarlo? Síguenos también en redes sociales y RTV Audio. Radio Nacional de España. Servicios informativos. RTVE, la que quieres. 14 horas. Sandra Urdín. Esta mañana hemos escuchado a dos de las personas más cercanas a Pedro Sánchez, dos de sus ministros más relevantes, la vicepresidenta Montero y Félix Bolaños, decir que se enteraron de la decisión del presidente solo unos minutos antes de que publicara esa famosa carta en las redes sociales. Después confirman que se reunió el núcleo duro del PSOE y el gobierno en la Moncloa, pero ya sin Sánchez. Insisten en el carácter muy personal, sin búsqueda de réditos, de la decisión de su líder. La militancia socialista y los jefes han salido en tromba a ensalzar a Sánchez. Incluso han convocado concentraciones en Ferraz. Le piden que use su famoso manual y que resista. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Sánchez en plena reflexión, sin agenda pública. En Moncloa dicen que el día después de la tormenta, pese a todo, sigue el trabajo. Mientras el presidente decide sobre su futuro, sus ministros intentan convencerle para que se quede. Félix Bolaños en Radio Cable. Lo que deseamos es que el presidente del gobierno, pues después de esa reflexión que tiene que hacer, pues decida que lo mejor es decirle a la jauría que no ha podido con él. Bolaños supo de la carta minutos antes, María Jesús Montero la leyó en redes, ambos estuvieron anoche en Moncloa en una especie de terapia de grupo para ministros después del shock. La vicepresidenta asegura que no ha hablado con Sánchez después de eso, le pide que se quede y a Feijóo que ponga fin al acoso. Me parece de una ruindad política que no tiene precedente, debería también el señor Feijóo reflexionar de forma seria si merece la pena que la política transcurra bajo estos niveles. El partido y el gobierno volcados, aluvión de mensajes de apoyo. Merece comprensión, respeto y desde luego apoyo. Mi apoyo al presidente del gobierno y a su familia. Las denuncias falsas no deben ser un motivo para dar marcha atrás. Nadie sabe qué pasará, qué decidirá. Dicen que es una decisión muy personal en su entorno. Admiten que está muy dolido, muy afectado, que le han dado en su punto débil la familia su telón de Aquiles. Hace poco más de dos años que Alberto Núñez Feijóo asumió la presidencia nacional del PP. La de hoy ha sido una de las intervenciones más duras en fondo y forma contra Pedro Sánchez, y eso que entre medias se produjo el debate de investidura. El líder de la oposición dice que el presidente del gobierno está enfrentando a la democracia y a la verdad, que no tiene ni principios ni proyecto y que ha actuado con una frivolidad insoportable que daña, asegura, a España. Feijóo acusa a Sánchez de querer gobernar por compasión. Verónica Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, sí, muy contundente en el tono. No, Núñez Feijóo llama a Sánchez frívolo y adolescente por querer dejación de funciones durante cinco días. Lo enmarca en una estrategia política de supervivencia en la que el presidente quiere seguir siendo protagonista. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del Gobierno de la Nación, el primero. Sostiene que Sánchez está haciendo su primer acto de campaña arremetiendo contra la derecha y hablaba del estupor y del bochorno en la prensa internacional tras su decisión, cuando pudo haber dado explicaciones, dice, mucho antes. Dentro de este espectáculo baraja que no vaya a dimitir, más bien apuesta Feijóo por una cuestión de confianza en la que siga amarrando a los independentistas para luego caer. Podrá seguir practicando el cainismo entre los españoles. Podrá incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado. Pero que sepa que al final se hundirá y que lo hará en solitario. Le llama irresponsable por alargar, dice, una agonía que puede ser hasta el lunes, aunque hasta ahora, cree el líder del PP, no ha estado a la altura del país. Sánchez equiparaba en la carta de ayer a PP y Vox. Hoy también hemos escuchado al líder de Vox, a Santiago Abascal. Está en una reunión de partidos de ultraderecha en Hungría. Ya saben ustedes, muy bien, lo saben quizá mejor que nosotros, hasta qué punto es increíble la desvergüenza del socialismo y del comunismo, que miente, roba, traiciona al pueblo, pisotea las leyes, persigue las libertades y cuando el pueblo les pide cuentas, se victimizan. En el lado contrario de la bancada, entre los socios del gobierno, también entre los aliados habituales, hemos escuchado en las últimas horas mensajes con dos caras. Respaldo personal a Pedro Sánchez, por un lado, pero también recuerdo de que los socialistas deberían haber respondido cuando otros sufrieron lo que algunos califican como lawfare o como guerra judicial. Y todo a pocas horas, como decíamos, de que comience la campaña para las catalanas. David Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en Sumar se mantiene el desconcierto tras el impacto inicial. Ahora creen que el órdago de Sánchez podría servir de revolución impulsivo para salir a la ofensiva. Aseguran que están en contacto con el ala socialista del gobierno y se afanan en trasladarle todo su apoyo para evitar que se vaya porque, dicen, sería una derrota de la democracia. Ernest Urtasun. No hay ningún grupo ultraderechista que se vaya a poner en medio de las políticas que vamos a desplegar y que estamos desplegando fruto de ese resultado electoral, en términos de ampliación de derechos, de mejorar la vida de las personas. Rufián les reprocha que cuando los ataques fueron contra los independentistas, la ministra Montero o Mónica Oltra miró para otro lado, pero ahora no puede ceder porque sería un mal ejemplo y avanza que apoyarían una cuestión de confianza. Nosotros nunca vamos a dar alas a una causa fomentada por el fascismo. El PNV cree que esa cuestión de confianza sería una buena salida, pero Andoni Ortúzar confía en que el presidente adelante su decisión. La decisión tiene que ser antes. Es que va a ser muy duro, incluso para su propio partido, soportar, aguantar estos 4 días con pura especulación. Podemos recuerda que ellos saben bien los efectos del lawfer, pero a pesar del alto coste que hay que pagar, Ione Belarra le pide que no tire la toalla. Hay que seguir adelante cuidando el bloque democrático y afrontando sin miedo, con valentía, las transformaciones que necesita nuestro país. Valentía para cambiar el sistema y reformar ya el CGPJ o aprobar una ley de medios entre los socios. No descartan ningún escenario. Hay quien cree que Sánchez puede buscar cohesionar el bloque progresista o acelerar su relevo dejando el testigo a María Jesús Montero. En un comunicado a primera hora de la mañana, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, candidato en 2 ocasiones por la ultraderecha a finales de los 80, dice que su denuncia se basa en informaciones periodísticas y añade que si esas informaciones no son ciertas, serán los periodistas quienes las publicaron y no Manos Limpias quien asuma su falsedad. La Fiscalía, como hemos adelantado, pide que se desestime esa denuncia. Gemma Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la Fiscalía ha recurrido el auto del juez Juan Carlos Peinado y ha pedido el archivo de la denuncia de Manos Limpias por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez. El juez, según fuentes fiscales, dio traslado al Ministerio Público tras abrir la causa y citar a 2 testigos, en concreto a los responsables de 2 medios de comunicación. Según Manos Limpias, la denuncia se basa en informaciones periodísticas y es el magistrado el que tiene que comprobar si son ciertas o no. También pone el foco en los periodistas, de quienes dice que tiene que asumir en su caso su supuesta falsedad. Hoy hemos escuchado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, hablar de este asunto. Cree que si se demuestra que solo se basan informaciones periodísticas, la causa se archivará. Vamos a confiar que hay pulcritud, que hay objetividad y que se hará un tratamiento, y si tiene ciertos visos continuará el procedimiento, y si se ve que es exclusivamente algo en base a recortes periodísticos, pues no tendrá recorrido ninguno. Manos Limpias ha presentado múltiples denuncias en su historia y en general no ha tenido mucha suerte con ellas. Hubo un parón en esa actividad cuando Miguel Bernard fue condenado como cooperador necesario en delitos de extorsión y estafa, pero en marzo el Supremo le absolvió. Ahora parece que vuelven a su senda de denuncias, lo que definen como un deber y un derecho de los ciudadanos. ¿Y a partir del lunes qué? Pues obviamente todo depende de la decisión que tome Pedro Sánchez y que les contaremos aquí en Radio Nacional de España en directo. Nosotros hemos hablado con expertos en derecho constitucional para saber qué posibilidades se abren. En las últimas horas se han evocado especialmente, además de la dimisión, la posibilidad de una cuestión de confianza o de la convocatoria de elecciones. La disolución de las Cortes, en cualquier caso, si esa es la decisión, no podría decretarse antes, Adriana Jordán, de finales de mayo. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso es, si Pedro Sánchez convoca elecciones el lunes, tiene que esperar como mínimo al 29 de mayo para disolver las Cortes. El porqué lo ha contado en Radio Nacional de España Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Tiene que pasar un plazo mínimo de 1 año desde que se disolvieron las anteriores. Con la disolución de las Cortes empiezan a contar los 54 días de margen para convocar elecciones, así que la cita con las urnas podría ser a finales de julio. Pero ¿y si el lunes el presidente del gobierno anuncia que dimite? Entonces el Congreso tiene que investir a un nuevo presidente. El Ejecutivo se quedaría en funciones paralizando, por ejemplo, la ley de amnistía. El rey tendría que empezar su ronda de contactos entre los partidos para encargar formar gobierno a un candidato. Y según la catedrática Carmona, puede ser de cualquier partido. Podría haber cambio de siglas en la Moncloa en función de las mayorías que escuche Felipe VI. Podría ser del mismo partido, el Partido Socialista, o hipotéticamente, si se verificara un cambio en las mayorías hasta ahora existentes podría designar a otra persona. Si Sánchez continúa en la vida parlamentaria, podría convocar una cuestión de confianza, un instrumento político que tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Es un debate de apoyo que tiene que conseguir más síes que noes en el Congreso, porque si decae, iríamos a una convocatoria electoral sometida a los plazos de margen de la ley electoral, a la ronda de consultas del Rey y a las votaciones en el Congreso que hemos contado antes. Gracias. Y dentro de las posibilidades, la de una salida de Sánchez de la Moncloa nos coloca en un futuro que podría escribirse en Europa. ¿Cómo se han tomado la carta del presidente español en las instituciones comunitarias y cuál es la rumorología al respecto? Corresponsal David Viduiro, buenas tardes. Buenas tardes. Si le preguntas a la comisión por una respuesta oficial, el resultado es siempre el mismo. This is a national political matter and we're not going to comment on it. Bruselas nunca comenta sobre asuntos internos, pero cuando apagas la grabadora sí reconocen la sorpresa por este movimiento. Fuentes del equipo del presidente del Consejo, Charles Michel, van más allá y muestran su simpatía y respeto por Sánchez y entienden el alto precio que cada vez más los políticos deben pagar por su carrera. Hoy uno de los medios de cabecera de esta burbuja llamada Bruselas titula «Drama en la Moncloa» y subraya que Sánchez es más popular aquí que en Madrid. Estos pasillos siempre han sido un nido de susurros y especulaciones, pero se acercan las elecciones y las quinielas se han convertido en la actividad favorita. Sánchez aparece como posible candidato al Consejo Europeo. Los tiempos cuadrarían, pero también suena el ex líder portugués Antonio Costa. Hay muchos rumores, Sandra, y algunos interesados en este fin de legislatura. Hoy, último pleno del Parlamento Europeo, aquí en Estrasburgo, una mañana de emociones para los eurodiputados españoles. Sí, sí, hay mucho nerviosismo, sí, bastante. Calma y paciencia estratégica. Sí. Pero bueno, me voy con la satisfacción de un trabajo en el que lo he dado todo, en el que he sentido cariño. La verdad es que he visto muchas lágrimas. Y ahora empieza una nueva etapa. Siempre dentro de la política, porque los políticos no nos jubilamos, nos morimos y en paz. La despedida de los que se van, Sandra, los nervios de quienes no saben si volverán. Bueno, aires preelectorales en Europa, pero antes tenemos otra cita en el calendario electoral. Hoy arranca oficialmente la carrera a las urnas en Cataluña. A medianoche comienza la campaña en una situación inédita en la política general. Ahora les contamos las perspectivas para la noche, cómo están los debates, pero antes, ese sondeo del CIS sobre los posibles resultados del 12 de mayo, que siguen pronosticando la victoria del PSC de Illa, se le seguirían Junts y Esquerra. El panorama de alianzas es complejo, aunque, por ejemplo, daría una unión como el viejo tripartito con el PSC, Esquerra y los comunes. Pero aleja Barcelona, Ana Pujol, la Suma independentista. Buenas tardes. Buenas tardes. Los socialistas serían la fuerza más votada en las próximas elecciones catalanas, según el último barómetro del CIS, con entre 39 y 40 escaños. Ahora tienen 33 y ampliarían la ventaja respecto a los independentistas. Junts pasa a ser segunda fuerza, con una franja de entre 28 y 30 diputados, a distancia corta con Esquerra, que se llevaría entre 27 y 28. El partido que más crecería es el PP, como mínimo, según el CIS, 10 escaños, y se quedaría entre 13 y 14. Vox retrocede un poco hasta los 8-9 y Común Sumar se mantiene entre 7 y 8. La CUP perdería entre 2 y 4 diputados y Ciudadanos desaparece. La encuesta no descarta que entre en el Parlament una de las candidaturas nuevas, Alianza Catalana. Con estos resultados, la suma de los escaños de Junts, Esquerra y la CUP no llegaría a la mayoría absoluta de la Cámara, situada en 68 diputados, pero el CIS indica que más de un tercio de los electores catalanes todavía no tienen claro a quién van a votar. El líder mejor valorado es Salvador Illa, el único que aprueba con un 5,3, mientras que a la cola se encuentra el expresidente Carles Puigdemont. La encuesta también recoge una valoración dividida sobre la ley de amnistía. Alrededor de un tercio de los catalanes cree que ha contribuido a mejorar la convivencia. Otro tercio cree que sigue igual y cerca de un cuarto empeorado. Y sobre estos mimbres, el CIS y el paréntesis para meditar de Pedro Sánchez se construyen las últimas horas de la precampaña. A partir de las 12 de esta medianoche, con esa llegada de esa campaña propiamente dicha, desde ese momento los tiempos estarán tasados para las radiotelevisiones públicas, como siempre, ya lo saben. 24 horas de Radio Nacional tendremos especial con Josep Cuní, un programa en el que los mensajes presumiblemente van a seguir por los mismos carriles. Barcelona, alma izquierdo. La decisión de Sánchez trastoca el inicio de la campaña electoral, sobre todo en el PSC, porque Illa empezará sin el apoyo del presidente español, pero con las encuestas favorables, que indican que podría volver a ganar las elecciones. Su propuesta es comenzar una nueva etapa en Cataluña. Excelencia en el autogobierno, implicación. Dice que apuesta por el autogobierno y por una implicación de Cataluña en una mejor España. Aunque acabe ganando, no parece que pueda obtener la mayoría absoluta, y es que el Parlament seguiría muy fragmentado. Una suma que se quedaría sería con Comunes y Esquerra, pero para los republicanos su apuesta es un gobierno independentista. Esta opción sí que podría conseguir los números, pero el independentismo llega dividido. Junts mantiene que buscan recuperar el liderazgo y Esquerra duda de si sus exsocios le respaldarían si quedan por delante. Va de recuperar el lideratge. Turull dice que ellos buscan liderar Cataluña y recuperar el buen gobierno. El 12 de maig, quan torni a estar en disposició. Y Aragonés recuerda el trabajo que costó poder ser investido presidente. El PP encara estos días con las encuestas favorables y podrían ser los que más escaños ganen, probablemente a costa de Vox, que aspira a mantenerse, y Ciudadanos, que podría desaparecer del Parlamento. La democracia tiene muchas caras, algunas muy bellas en lo internacional. Vamos a empezar por ahí, celebrando un hito en la historia. Portugal celebra hoy 50 años de libertad. En la Plaza del Comercio, a orillas del Tajo, esta mañana, el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro Luis Montenegro han presidido el homenaje al ejército, a los sucesores de quienes medio siglo atrás trabajaron para quitar el poder al fascismo, para dárselo a los portugueses. Después, sesión solemne en la Asamblea de la República, los fastos, las manifestaciones de recuerdo se suceden bajo la atenta mirada de los principales beneficiados, los ciudadanos, como por ejemplo el periodista Adelino Gómez, que contaba a Televisión Española cómo en la misma Plaza del Comercio empezó ese 25 de abril del 74 a escuchar expresiones que no se habían dicho abiertamente en 48 años. Era a primeira vez em 48 anos que diziam aquelas palavras de ordem. Abaixo o fascismo, viva a liberdade, vitória, abajo vitória, vitória. Abaixo o fascismo, viva a liberdade, vitória, vitória. Este 25 de abril é extremadamente importante para um país que também lucha, como toda a Europa, contra o auge de los populismos. Antí André ha podido rememorar essa fecha com alguns de seus protagonistas. Buenas tardes. Un grupo de mandos intermedios, hartos de perder vidas de compañeros en las guerras coloniales, un manojo de claveles y dos canciones en la radio, bastaron para acabar con la dictadura de Portugal en 1974 sin apenas derramamiento de sangre. Fernando Rosas, historiador y dirigente histórico del Bloco Izquierda. Sabe sobre todo una cosa, que aquella guerra no se puede ganar. Saben que la guerra no se puede ganar, explica, y por eso conspiran contra el régimen un año antes de que se produzca la revolución, consiguiendo incluir en el plan a todas las fuerzas excepto la policía política del régimen. Vasco Lourenço es uno de los llamados capitanes de abril. Fue a Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena, la canción elegida como señal para que los revolucionarios avanzasen, y los claveles que llevaba en la mano Celeste Caeiro y que los soldados pusieron en la punta de sus fusiles por casualidad, han quedado para siempre como los iconos de una revolución que consiguió terminar pacíficamente con una dictadura de más de 40 años. Grândola Vila Morena. La de los claveles fue la revolución menos sangrienta de la historia, y más si la comparamos con los conflictos que tenemos abiertos ahora mismo. De la revolución más bella del mundo y de una de las ciudades más hermosas de Europa, pasamos a la destrucción, a los gritos por la paz y a los discursos en modo bélico. Israel sigue arrasando la franja de Gaza y, superada la crisis con Irán, ahora se centra en la infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano. Netanyahu ha vuelto a reunir hoy a su gabinete de guerra mientras prepara el camino para la invasión de la ciudad refugio de Rafah. Corresponsal Laura Alonso, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lo previsto para dentro de unos minutos es una reunión del Gabinete de Seguridad más amplio, con las negociaciones para la posible tregua en agenda. Pero antes, como dices, Netanyahu ha convocado a su más limitado Gabinete de Guerra. Ese encuentro sigue aún en marcha y, a la espera de conocer las conclusiones, todo apunta a que lo que estaría sobre la mesa es esa operación por tierra en Rafah, donde, por cierto, los bombardeos no han cesado. Israel ha destruido nuestras casas, cuenta Abdelkarim frente a la suya en ruinas. Dicen que quieren entrar en Rafah. ¿A dónde piensan llevarnos?, se preguntaba. Lo cierto es que algunas imágenes por satélite muestran la instalación de tiendas de campaña en el centro de la franja. Los planes para la operación están aprobados, solo falta la orden política. Y la brigada Nahal, la que más tiempo ha estado en Gaza, ha abandonado hoy su posición para descansar y dicen prepararse. Y una pista más, el discurso del presidente egipcio al-Sisi, que acaba de insistir en que Egipto rechaza frontalmente la salida de palestinos de Gaza hacia el Sinaí o hacia cualquier otro lado. Operación en Rafah por un lado, la vuelta de los rehenes por otro. Esto está pasando ahora frente a Kiria, donde se reúne el gobierno. Varias decenas de familias se han concentrado para pedir una vez más que ese acuerdo se cierre de inmediato. Escuchará al gobierno algunas propuestas del Mossad. Gracias. En Estados Unidos, las protestas estudiantiles contra la ofensiva israelí en Gaza ya son las mayores que se recuerdan desde la guerra de Vietnam. Eso con Joe Biden buscando el respaldo del voto joven para vencer al republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. Anoche en la Universidad Sur de California, la policía detuvo a 93 personas por intentar acampar en las instalaciones como están haciendo los estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y a este lado del Atlántico, también una universidad, concretamente la de la Sorbona, ha sido el escenario elegido por el presidente francés, por Emmanuel Macron, para exponer sus propuestas sobre el futuro de Europa. No hay que olvidar que estamos en periodo preelectoral, camino de esos comicios europeos del 9 de junio. Macron apuesta por decisiones estratégicas que mantengan la autonomía política y económica comunitarias frente a Rusia, China o Estados Unidos. Corresponsal en París, Antonio Delgado, saludos. Saludos. Tras la Primera Guerra Mundial, el poeta Paul Valéry proclamó que la civilización era mortal. Macron cree que los europeos deben mirarse a sí mismos ahora con la misma lucidez. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Nuestra Europa es hoy mortal, puede morir. En la próxima década se arriesga a quedar superada militarmente, descolgada económicamente en un mundo que ya no la respeta. Ese es el diagnóstico. Para evitarlo hace falta lo que el presidente francés ha llamado decisiones estratégicas masivas, construir una auténtica defensa europea, por ejemplo, con un escudo antimisiles propio o una política comercial menos ingenua. Si Estados Unidos y China no respetan las reglas, argumenta, Europa tampoco debería hacerlo. Insérer dans nos traités la préférence européenne dans les secteurs stratégiques. Ha abogado por incluir en los tratados europeos el principio de preferencia europea en los mercados militar, nuclear o espacial. También por doblar el presupuesto de la Unión, cambiar el mandato del Banco Central para incluir el objetivo de crecimiento, propuestas a menos de dos meses de las elecciones europeas y con la extrema derecha liderando los sondeos en Francia. Dos apuntes sobre vivienda. Primero, una sentencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha estipulado que el plazo para reclamar gastos hipotecarios por cláusulas abusivas debe empezar, Raquel García, cuando éstas sean anuladas por un juez. Buenas tardes. Buenas tardes. Si el derecho a reclamar las cláusulas abusivas de las hipotecas, digamos, ya no prescribe, porque es la sentencia firme de cada demanda la que inicia el plazo, según el Tribunal Europeo. Veamos un ejemplo. Una familia que firmó su préstamo hipotecario en 1994... con gastos asociados al contrato, puede reclamar todavía a día de hoy la nulidad de esas cantidades y su devolución. Han pasado 30 años, pero el plazo, dice el TEJUE, comienza en el mismo momento en el que la justicia declara en firme que esa cláusula concreta de ese contrato hipotecario concreto fue abusivo, independientemente de cuándo se firmó. La sentencia abre la puerta ahora a una nueva oleada de reclamaciones. Se toma como referencia a la Directiva Europea de 1993, que protege a los consumidores de esas cláusulas abusivas, y hasta 2019, cuando entró en vigor la ley hipotecaria, que prohíbe su inclusión en los contratos. Unos 8 millones de hipotecas en total, Sandra, según la Asociación de Usuarios Financieros Asufin, que celebra la noticia. Patricia Suárez es la presidenta. Una gran noticia para los consumidores de nuestro país, que podrán reclamar cláusulas abusivas sin miedo a que sean tildados de haber reclamado tarde y mal. La sentencia completa otro fallo previo del TEJUE, que determinó que los tiempos para reclamar se iniciaban cuando se conociera el carácter abusivo de la cláusula. Y el Ayuntamiento de Madrid, que rechaza el tope de precios del alquiler en las llamadas zonas tensionadas, ha anunciado hoy una moratoria de alrededor de un año para los pisos turísticos. No se van a conceder más licencias mientras que que se está tramitando una nueva ordenanza y además se dispara el importe de las multas por incumplimientos. Paco Arjona, buenas tardes. Buenas tardes. Pues son multas para quienes operen ilegalmente que ahora mismo son de 1.000 euros en un primer aviso, pero van a pasar a 30.000 euros. En un segundo aviso se sube de 2.000 a 60.000 euros y en un tercer escalón de 3.000 a 100.000. Además, ahora son acumulables, es decir, que se podría tener que pagar hasta 190.000 euros de multa. José Luis Martínez Almeida, alcalde. Lo que pretendemos es que efectivamente tengan un efecto disuasorio y, por tanto, que el importe de las sanciones en ningún caso compense las ganancias que se pueden derivar de una actividad ilegal en el ámbito de las viviendas de uso turístico. Como decías, no se van a conceder nuevas licencias hasta que finalice la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que empieza en septiembre y se calcula finalice el primer trimestre del año que viene. Se van a hacer además públicas las direcciones de las viviendas que ahora mismo sí que pueden operar legalmente. Son pocas, a juicio de las asociaciones vecinales. Manolo Suna es uno de los responsables de la oficina de la Asociación para Afectados por las Viviendas Turísticas. ¿Cómo vas a prohibir una cosa que está ilegal? Todos los pisos turísticos son ilegales, menos los que tienen acceso individual. Advierte que este tipo de viviendas están acabando con la vida de barrio. Ahora mismo en Madrid, y según el ayuntamiento, hay unas 13.500 viviendas de uso turístico, de las que poco más de 900 tienen la licencia urbanística en regla. Gracias. Son las 2 y 34, la 1 y 34 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín. Actualizamos este jueves de profunda división política en torno a la inédita carta abierta del presidente Sánchez. Marta Mazagatos, buenas tardes. Buenas tardes. El PSOE mantiene el Comité Federal del sábado, aunque no vaya Pedro Sánchez, y los socialistas madrileños le preparan un acto de apoyo en Ferraz. Actos como los que ha sugerido esta mañana el expresidente Zapatero. Leticia Arenas, buenas tardes. Los varones, incluso los más críticos, están expresando ese respaldo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde anoche, pero esta mañana más, el PSOE se ha movilizado para arropar a su secretario general. Dirigentes a título personal, federaciones en conjunto han enviado comunicados. Hay convocadas ejecutivas y asambleas por el PSOE de todo el país. Hemos escuchado al presidente de Castilla-La Mancha, es Page, el varón más crítico, pero hoy hablaba del lado humano. Cada uno responde de una manera y no estoy dispuesto a pensar que unas respuestas sean mejores que otras. Es humano, comprensible. Y los otros presidentes autonómicos socialistas, el asturiano y la navarra, reconociendo el shock, el impacto de la noticia y pidiendo reflexión sobre la política. Adrián Barbón, María Chivite. La reflexión de si merece la pena hacer política en base a la destrucción del adversario. En el marco de la campaña de las elecciones generales, ya lo dije, advertía de que estamos en un momento de emergencia democrática. Los bulos, la desinformación, la deslegitimación de las instituciones. Esto es una historia que se repite. El próximo sábado se mantiene el Comité Federal Socialista en Madrid para ratificar su candidatura a Europa. No estará Pedro Sánchez, pero el PSOE lo quiere convertir en una especie de espaldarazo colectivo al líder socialista. Además, militantes y simpatizantes se están movilizando para acudir a las puertas de Ferraz a esa hora. En el PSOE, en este momento, hay una única obsesión: convencer a Sánchez de que se quede. En el PP, duros reproches de Alberto Núñez Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, hacia Pedro Sánchez. La fórmula al margen de la legalidad y las mentiras escandalosas, ambas, marca Sánchez, le delatan. Está en funciones el señor Sánchez, además de estar preso de independentistas, golpistas y proetarras. Ni una pregunta que haya admitido en rueda de prensa abierta en meses, todo convertido en una supuesta conspiración para la deslegitimación de los jueces. Y la Fiscalía ha recurrido la decisión de un juez de Madrid de abrir diligencias por la denuncia de manos limpias a Begoña Gómez por tráfico de influencias. El autodenominado sindicato no se responsabiliza de la veracidad de las publicaciones en las que basa esa denuncia. Es el ambiente político nacional a horas del arranque de la campaña en Cataluña para las elecciones del 12 de mayo. Y ahí el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha hecho este llamamiento a la política. Situar en la agenda los problemas que atañen al día a día de la población de nuestro país, que suele ser el trabajo, que suele ser el sueldo, porque si no vamos a ir a un proceso de degradación democrática muy intenso. En España no puede caer un gobierno por unas estrategias de acoso que la inmensa mayoría de las veces no son más que fakes. El líder de la COE no ha querido entrar en el panorama político, tampoco César González Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, que ha presentado un beneficio récord de 308 millones de euros en el primer trimestre. ¿Esos resultados son excesivos y son extraordinarios? Pues parece que el mercado dice que no. Y el mercado tiene muchas alternativas. donde invertir. Resultados también de Repsol, casi 1.000 millones de euros ha ganado la petrolera en el primer trimestre, un 13% menos que en el arranque de 2023 por la caída del precio de los hidrocarburos. En Marbella el debate está en la seguridad en las calles después de 5 tiroteos en menos de 4 meses, algunos de ellos con heridos. Interior ha reforzado en los últimos meses los efectivos policiales y hoy se ha reunido con el Ayuntamiento María del Mar González. A pesar de los últimos tiroteos registrados en la ciudad, la seguridad ahora mismo no es un problema en Marbella, según la subdelegación del Gobierno. El plan que ha puesto en marcha el Ministerio de Interior incrementa los efectivos policiales para luchar contra la delincuencia común y el crimen organizado. Juan Pedro Carnero, director general de la subdelegación de Gobierno en Málaga. Nunca hasta hoy ha habido tantos efectivos policiales en la ciudad de Marbella. Hoy día están las plantillas al completo, tanto en Marbella como en el resto de la Costa del Sol. Estamos en una ciudad segura, en un entorno seguro. Y eso lo corroboran los datos estadísticos, pero también los millones de personas que nos visitan cada año. El Ayuntamiento de Marbella, sin embargo, pide mayor colaboración entre las fuerzas de seguridad en el municipio y que el incremento en las plantillas policiales se mantenga durante todo el año. Y el juez García Castellón ha propuesto enviar al banquillo a 4 destacados exdirigentes de la banda terrorista ETA por su presunta responsabilidad en el asesinato del concejal popular Miguel Ángel Blanco. Audiencia Nacional, Gema Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes, sí, procesa Cantauria, Miquel Ancha, Amboto e Iñaki de Rentería por el secuestro y asesinato del concejal de Ermua. Les aplica el agravante de alevosía al considerar que al estar en la cúpula de ETA pudieron parar el atentado, pero no lo hicieron. Es la teoría de la autoría mediata que García Castellón explica también con el auto con el que el Supremo asumió la causa contra Puigdemont por Tsunami Democratic para decir que era él el último responsable de la plataforma independentista. García Castellón dice que ETA era una organización muy jerarquizada con una cadena de mando militar en la que cada comando obedecía órdenes de la cúpula. Por ello asegura que el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco tuvo que contar necesariamente con el consenso de esa ejecutiva que pudo frenar el rapto y sobre todo el asesinato tras un ultimátum de 48 horas. Gracias, Gema. Gracias, Marta. Hasta luego. Hasta luego. 14 horas. Sandra Urbín. El código postal, el nivel económico, pesan en la formación educativa. El Instituto Nacional de Estadística ha ampliado hoy la información del Censo de Población de 2022 con variables relativas al nivel educativo, a los estudios en curso y también a la relación con la actividad económica. Bien, pues se despliega un mapa de contrastes que va desde la consabida localidad madrileña de Tres Cantos, con la mayor tasa, un 63% de habitantes, a la alicantina Rojales, que no alcanza el 8%. La población con este tipo de formación a vista general dobla a la que se limita a estudios inferiores. Luis Valles, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. En 2022, el 32% de los mayores de 15 años tenía estudios superiores frente a un 15% con estudios de educación primaria. Por provincias, Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid están por encima del 40% de ciudadanos con formación superior. Los menores porcentajes en Cuenca, Almería y Toledo. Todo está ligado, como decías, al poder adquisitivo. Julio Pérez, demógrafo del CSIC. Geográficamente, ahí donde tenga porcentajes de gente con buenos recursos, también vamos a encontrar que el nivel de estudios de los jóvenes en esas zonas es más alto que de lo normal, ¿no? Precisamente hablando de jóvenes, en la franja de 25 a 29 años el porcentaje de mujeres con estudios superiores es mayor que el de los hombres, casi un 58% frente a un 43%. Esto ya es una tendencia, pero Pérez recuerda cuándo fue el punto de inflexión. Se remonta a las familias de los años 60, aquellas que emigraron de los pueblos a las ciudades y dieron las mismas oportunidades a sus hijos. Han sido muy innovadores en que a sus hijas les dan estudios en la misma medida que a sus hijos. Y eso no había ocurrido nunca. Y tiene mucho que ver con el esfuerzo de sus madres. El estudio también recoge el porcentaje de extranjeros con educación superior en nuestro país. Aumentó hasta el 23,5% los países de procedencia, Venezuela, Francia o Argentina. Hablamos del control migratorio en los países de origen, una apuesta desde hace tiempo de la Unión Europea que está derivando, según advierte la Fundación Por Causa, en una espiral de caos y corrupción. El último informe de la organización dice que no está claro cómo se han invertido los miles de millones del Plan Comunitario de Migración. Jordi Uriós, buenas tardes. Buenas tardes. Los autores del informe apuntan al acuerdo del espacio Schengen en 1985 como el origen de estas políticas migratorias que califican de fallidas. Gonzalo Fanjul es uno de los autores y director de investigación de la Fundación Por Causa. Un modelo basado en la externalización, en lo que el ministro Marlaska llamaba esta semana las fronteras adelantadas, que lo que ha generado es un caos absoluto tanto en la frontera como en las rutas de tránsito, como dentro de nuestros propios países. En 20 años calculan que desde la Unión Europea se han invertido 9.400 millones de euros en los planes de cooperación para que los países emisores controlen sus flujos migratorios, países que en muchos casos no respetan los derechos humanos. Cristina Fuentes, coautora del informe. Como no se ve lo que pasa en el desierto, como no se ve cuántas personas mueren en este tránsito migrante, es como si no existiera, ¿no? Desde Por Causa creen que se deberían facilitar sistemas de regularización para que los migrantes lleguen a Europa de forma legal, segura y controlada. Pendientes, además de Ariane 6, el cohete más sofisticado de la Agencia Espacial Europea, esencial para que el viejo continente recupere autonomía en su acceso al espacio, que hasta ahora se prepara para su examen definitivo. En juego está su futuro lanzamiento, si todo sale bien este próximo verano. Rosa Basteiro, enviada especial a la Guyana Francesa. Buenas tardes. Buenas tardes. El cohete Ariane 6 ya está en posición vertical, ya apunta al espacio a la espera de los últimos retoques y comprobaciones aquí en el puerto espacial de Kourou, antes de su lanzamiento inaugural. Su tamaño impone ya, a pesar de que le faltan los segmentos superiores, con los que alcanzará los 65 metros de altura. Es un cohete muy versátil que permitirá adaptar su potencia y tamaño a cada carga y con una característica que le hace especial y que nos ha explicado aquí en Kourou la jefa de Estrategia de Transporte Espacial, Lucía Linares. Si pensamos en el lanzador como un cohete Lego, ¿no?, que es como se lo decía yo a mi hijo cuando era pequeño, vemos que tiene varios estadios. El último, el superior, que es donde van las cargas útiles, los satélites, tiene un motor que se llama Vinci, que se puede reiniciar. Y eso es muy importante porque es algo novedoso y porque cuando se apaga y se vuelve a iniciar, puede inyectar satélites en diferentes órbitas. Y eso para el mercado es clave. En breve comenzarán a llegar aquí, al puerto espacial europeo de Guayana Francesa, los instrumentos que formarán parte de la carga de ese vuelo inaugural, entre ellos tecnología española. Un pequeño satélite de la Universidad de Cataluña y luego también tenemos una plataforma de despliegue de satélites desarrollada por la compañía UARX Space, que es española también. Tras el vuelo inaugural previsto para mediados de este año, a Ariane 6 le espera un intenso trabajo porque ya hay contratos firmados y está previsto alcanzar los 9 lanzamientos por año. Y a partir de hoy hasta Charles Aznavour tendría que pagar por pasear por los canales de Venecia. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. 5 euros, obligatorios para acceder a un casco histórico que poco tiene que ver ya con el de la canción. La ciudad se resiste cada vez más por el turismo masivo y el ayuntamiento intenta ponerle freno cobrando entrada en los periodos de mayor afluencia. Eso sí, si no, se pernocta, como Jordi Barcia, nuestro enviado especial. Buenas tardes, sí, y hay tantas exenciones que hoy, por ejemplo, solo está pagando alrededor de un 10% de los visitantes, de quienes vienen a Venecia solo a pasar el día. Es una experimentación. Es un experimento, lo admitía Radio Nacional, el concejal de turismo de la ciudad, y hoy no está lloviendo a gusto de todos. La medida, en general, no está agradando. I don't think it's fair. Me parece injusto, nos decía Sharon, viene de Verona, no sabía nada. Es absurdo, realmente, no se puede. Para Raduán, de Milán, es una medida absurda y sorpresa para esta familia de Salamanca. Hoy es el primer día 5 euros. Sí. Mala suerte. Vaya, sí, mala suerte, vaya. Vaya que es que aquí no es. Nosotros para Venecia damos lo que sea, pero nos parece un poco caro. Luego están los venecianos, no tienen que pagar, pero tienen que enseñar el DNI para entrar en su propia ciudad. Eso les indigna, algunos se han enfrentado hoy a la policía. Para otros, el ticket no va a frenar el turismo ni la despoblación, el que dicen es su verdadero problema. Hoy en Venecia hay ya más camas hoteleras que habitantes. Si me faltas tú. Qué buena manera de dar paso a la cultura. Laura Barrachina, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Y quien visite estos días algo más cercano, Logroño, sin tener que pagar tasa turística de 5 euros, se va a encontrar una ciudad tomada por instalaciones y arquitecturas temporales que invitan al ciudadano a reflexionar sobre espacios públicos y su entorno. Es uno de los planteamientos, una de las ideas que se repiten desde la primera edición del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño, Concéntrico. Desde hoy celebra con orgullo su 10ª edición, convertido ya en un referente, con exposiciones, encuentros y otras actividades de las que nos habla Isabel Cegarra. Echar la vista atrás para construir un futuro mejor, más sostenible, más respetuoso y sobre todo más crítico, y todo desde el arte de la arquitectura. Yo creo que muchas veces no hay una capacidad, ¿no?, en la que nos paremos a reflexionar sobre el entorno donde vivimos, sobre cómo son las relaciones personales que establecemos en los lugares donde habitamos, ¿no? Concéntrico convierte a Logroño en noticia internacional por unos días. Hasta el 1 de mayo, 21 obras lucen por toda la ciudad. La que más llama la atención es la que se ubica en el epicentro, en la Plaza del Espolón. La estatua del Espartero corona una casita, su casa, que por cierto se vende. Invita a reflexionar sobre qué es público y qué es privado. Su autor es el holandés Willem de Haan. Con esta instalación quiero cuestionar en qué sentido este monumento es público o no. Por eso he creado un puente y por primera vez los ciudadanos van a poder cruzar la fuente y entrar al monumento. Pueden llamar a la puerta, ver si Espartero está en casa. Son obras que en 7 días desaparecerán, pero su mensaje permanece: construir colectivamente el mundo que queremos. Gracias, Isabel. David Trueba se pasa del cine al teatro y debuta como dramaturgo y director con Los Guapos, una obra sobre el éxito y el fracaso. Trueba llevaba años con ganas de hacer algo de teatro, tenía ideas e incluso le había hecho algunas propuestas a la gente, pero al final siempre le podía el miedo a lo desconocido. Ya se ha quitado encima ese temor y se presenta con este montaje que se puede ver en el Teatro María Guerrero de Madrid y del que nos habla Yana Gil. Con Los Guapos, David Trueba se estrena en la dirección teatral y la experiencia le ha gustado tanto que está seguro de que repetirá. Si el teatro me llama o me ofrece una casa o una posibilidad de volverlo a intentar, me encantará, y si yo consigo escribir otra función seré feliz. Y creo que sí, que sucederá. Los Guapos es un retrato del paisaje humano de un barrio obrero y Nuria y Pablo son un ejemplo. Ellos se criaron juntos, él logró el éxito como abogado. Ella se quedó estancada en el tiempo, sin opciones y marcada por un apodo de juventud. Todo el barrio estaba enamorado de ti. No exageres. ¿Cómo llamaban a tu hermano y a ti? Los Guapos. Cuando se reencuentran es inevitable enfrentarse al pasado, recordar su amor adolescente y ponerse en el lugar del otro. Hay un tiempo presente, digamos que sería este reencuentro de ellos, pero hay una reverberación constante del tiempo pasado, ¿no? Y entonces estás reproduciendo momentos, reproduciendo escenas, viajan emocionalmente y también obviamente hay un qué va a pasar a partir de ahora, especialmente entre ellos. Los Guapos se podrá ver en el Teatro María Guerrero en Madrid hasta el 9 de junio. ¿Y qué tenemos hoy en el Ojo Crítico, Laura? Pues nos visita Judith Jauregui, la pianista, con su 7º disco ya, se titula Homeland y tiene piezas de Manuel de Falla y Edward Grieg y es una reflexión sobre la patria. Vamos a reflexionar sobre qué es la patria. Gracias. A ti, hasta ahora. 14 horas. Deportes. Deportes. El día traía dos temas destacados: la reunión en el Consejo para tratar de solucionar la crisis en la Federación Española de Fútbol y la rueda de prensa del Barça para explicar que el proyecto continúa. ¿Qué tenemos de esos dos temas? Pepe López Terradas, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar por la crisis de la Federación. Dani Ampuero está en la sede del Consejo Superior de Deportes y de momento, Dani, no hay suspensión cautelar para Pedro Rocha y la gestora de la Federación, pero sí hay una intervención en ese organismo, porque el CSD ha creado una comisión de supervisión, normalización y representación. ¿Qué tal? Muy buenas, sí. Pues es una comisión dependiente del Consejo Superior de Deportes. Es un órgano dependiente del Gobierno, por supuesto, y estará por encima de la comisión gestora de la Federación Española de Fútbol. Sabremos la composición, los nombres de esas personas que van a componer la comisión en unos días, pero su función sí que la sabemos ya. Va a ser de supervisión, de vigilar a la comisión gestora de la Federación, normalización, nos dicen, y sobre todo importante, representación. Van a ser las caras visibles del fútbol español en las próximas citas de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. La votación para la suspensión de Rocha estaba prevista por ahí, se ha aplazado para el próximo martes, porque, entre otras cosas, Rocha ahora mismo no tiene ningún cargo en la federación, ni es presidente ni forma parte de la comisión gestora. Por lo tanto, no se puede suspender a esta persona. Esto puede cambiar mañana, cuando la comisión gestora de la federación está previsto que le nombre presidente, al haber sido el candidato único en este proceso electoral, y por eso se ha pospuesto la votación de esa suspensión al próximo martes. Lo que está claro es que estamos ante algo inédito y nunca visto en el fútbol español, que haya una comisión que vaya a dirigir o que vaya a velar por el buen funcionamiento de una federación española de un deporte, en este caso el fútbol. En cuanto al Fútbol Club Barcelona, gracias Dani, el titular avanzado anoche era: Xavi Hernández cumplirá su contrato, seguirá una temporada más. Germán García, ¿qué ha dicho esta mañana el presidente? Buenas tardes, pues Joan Laporta ha hecho gala una vez más de su optimismo por haber alcanzado un acuerdo con Xavi. Considera que era una decisión fundamental para el proyecto, que aportará estabilidad y confianza entre el barcelonismo. El presidente ha dicho que tiene mucha afinidad con Xavi y que por ello sigue creyendo en él. En el proyecto, reafirmación o la constatación de que como entrenador del primer equipo tenemos a una persona extraordinaria, con unos conocimientos del fútbol excepcionales, un sentimiento culé que transmite ilusión, transmite confianza. Para acabar diciendo que Xavi era la apuesta y no los nombres que habían salido como Hansi Flick o Rafa Márquez. Josep Capel, ¿qué ha dicho hoy el entrenador? Muy buenas, ha explicado Xavi que las razones de su cambio de opinión es que nota la confianza del Joan Laporta, también de la directiva, de Deco, la complicidad de sus jugadores y sobre todo que el proyecto no está acabado y que se siente con fuerzas, ahora sí, de poder hacerlo. Eso sí, intuye que el tema del entorno va a seguir igual. Va a seguir siendo cruel, va a seguir siendo desagradable en situaciones adversas, pero ayer le dije al presidente que me siento fuerte, tengo ganas, pienso que el proyecto no está terminado, así lo siento de verdad, de corazón, y lo vamos a dar todo. Un Xavi que también ha dicho que no va a cambiar nada de su staff, aunque seguramente de cara a la próxima temporada habrá alguna mejora. Del tema Xavi Hernández ha hablado Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de mañana en San Sebastián, Real Sociedad, Real Madrid. Juanma Sánchez. ¿Qué tal? Sí, Ancelotti cree que es una decisión correcta que se quede en el Barça porque Xavi ha hecho un buen trabajo. ¿Cuántas veces he cambiado de opinión yo? Muchas veces. Cambiar de opinión es lícito, es permitido. En cuanto al partido de mañana, Ancelotti no quiere relajación en su equipo. Para tener la dinámica buena y también para preparar bien los próximos partidos de Champions, es importante intentar competir y sacar lo máximo. Ganar es lo mejor. Hay que competir, luchar e intentar de ganar. Rodrigo, que no ha entrenado hoy con gripe, entra en la lista, pero se quedan fuera Bellingham con gastroenteritis y Mendy, que sí estarán el martes en Múnich. Por cierto, Ancelotti ha terminado la rueda de prensa dando buenas noticias. Tengo que añadir que Courtois está bien, creo que va a ser disponible la próxima semana para viajar con nosotros, que puede jugar el partido contra Cádiz. Podría jugar contra el Cádiz el sábado de la semana que viene en el Bernabéu, ha dicho Ancelotti, y además Courtois podría viajar con el equipo a Múnich para enfrentarse al Bayern en las semifinales de la Champions. Además de fútbol tenemos, Pepe, tenis, baloncesto y balonmano. En el Mutua Madrid Open, tenis, Javier de Diego, esta tarde y no antes de las 5 juega Nadal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo preparado para recibir a Rafa en esta pista. Manolo Santana podría ser su último partido en Madrid, no tanto por la entidad de Darwin Blanch, solo tiene 16 años, pero es que ya sabemos que Rafa no está bien. La diferencia de edad entre ambos jugadores supera los 21 años, récord en la historia de los torneos de esta categoría. A esta hora solo tenemos una certeza. Vamos a volver a ver a Nadal de corto en la caja mágica y sea hoy o dentro de unos días, el 5 veces campeón aquí recibirá el merecido homenaje del público madrileño. En baloncesto, primeros partidos, cuartos de final de la Euroliga, noche de derrota del Barça en el Palau ante Olympiacos, 7-5, 7-7, 7-7, por dos ganó Olympiacos, de momento 0-1 para el campeón griego en esta serie al mejor de 5 encuentros. Mañana también en Barcelona el segundo partido, la semana que viene el Olympiacos jugará como local. Jaume Arriello le preguntó anoche a Ricky Rubio. Ricky, tenéis que ganar en el Pireo, ¿qué importancia le das al factor cancha? Bueno, al final el factor cancha es importante, pero mejor las sensaciones, ¿no? Y hoy hemos visto qué podemos hacer para jugar bien y qué no para no repetirlo, ¿no? Y creo que hemos de aprender de eso. Tenemos que igualar la agresividad, creo que no hemos salido lo suficientemente agresivos y esto es la Euroliga, ¿no? Unos playoffs. David Figueira, obligatorio ganar mañana para no quedarse al borde del precipicio. Sí, porque caer mañana y trasladar la serie al Pireo para el tercer y veríamos si cuarto partido de la semana que viene haría ver lejos, muy lejos, la opción de un quinto que resolverían el Palau. Se había hablado mucho en la previa del ritmo como una de las claves de la serie. Bueno, pues anoche la batuta la llevó Olympiacos, impuso su hábito de posesiones largas, de llevar el partido a un tanteador bajo. Su defensa, la mejor de la Euroliga, encajó la media del curso, 75 puntos. Y pese a los intentos de Pili Hernán Gómez y de Ricky Rubio, faltó la inspiración de otros partidos de, por ejemplo, la Provítola. Anoche solo 9 puntos, con uno de 6 en el triple, o Jan Veselý cargado de personales y con solo 3 puntos anotados. Roger Grimau y los suyos tienen deberes para mañana, pues, igualar la intensidad de Olympiacos, elegir el momento de hacer las faltas para no cargarse en exceso y, de nuevo, encomendarse al Palau para no quedar al borde del caos mañana en el segundo partido. Hoy segundo partido, Madrid-Baskonia, de momento 1-0 para el Madrid. Javier Alonso, en el caso del Madrid, ganar hoy significa poder ir a Vitoria a sentenciar, y para el Baskonia todo lo contrario. ¿Qué tal? Pues sí, este segundo partido de las eliminatorias suele ser el que marca un poquito el signo de la clasificación. Si el Real Madrid consigue ganar hoy, iría a Vitoria a falta de solo un triunfo para estar ya en la Final Four, mientras que el Baskonia, si gana, bueno, pues tendría todavía el factor cancha a su favor. Chus Mateo tiene muy claro lo que tiene que hacer su equipo hoy para ganar, lo mismo que hicieron el martes. Mantener la misma energía que mantuvimos los 40 minutos, ser capaces de estar muy, muy activos y muy atentos y jugar juntos, que lo hicimos muy bien. En el Real Madrid la única duda es Mario Ezonia, que tuvo problemas físicos en el primer partido, aunque todo apunta a que el croata podrá jugar hoy. En el Baskonia es baja segura Chiba Moneke, y Ivanovic ha querido remarcar que el equipo tiene que jugar mejor y no solo centrarse en Marcus Howard. No hemos tenido ni agresividad ni paciencia para poder ganar a Madrid. Marcus es un jugador importante para nosotros. Solo Marcus no puede ganar. Segundo partido de las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga, hoy a partir de las 9 en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid, ese Real Madrid-Baskonia, con el Real Madrid con un triunfo ya en la eliminatoria. Y en balonmano, hoy el Barcelona juega en París, la ida de los cuartos de final de la Champions. Jaume Arriello, buenas tardes. Contra el PSG en lo que es uno de los grandes partidos del balonmano europeo. Los franceses sueñan con pasar la eliminatoria, con llegar a Colonia y con levantar la primera Champions de su historia en la temporada en la que Nikola Karabatic se retirará. El Barça obviamente sueña con todo lo contrario. El objetivo del cuadro de Carlos Ortega, como explicaba Gonzalo Pérez de Vargas ayer en Radio Gaceta, es que el adiós de Karabatic en la Champions sea la semana que viene. Para todos pasa el tiempo y se va a hacer raro ver una pista de balonmano sin Nikola. Y agradecerle todo lo que ha hecho por nuestro deporte. A las 9 menos cuarto en París, PSG-Barça. Bueno, todo esto en Radio Gaceta con José Mea Rubí, a ver cómo le va a Nadal esta tarde. Ayer le escuchábamos decir: no estoy para estar ahora en París. Y luego fíjate lo que dijo en Televisión Española. Mi plan ahora mismo es no romperme, ¿no? Si me rompo, evidentemente, se acaba mi todo. Mi plan ahora mismo es no romperme. Bueno, a ver cómo le va ese partido que comienza a las 5 de la tarde y que veremos en Televisión vale Española. Vale para tantos vale casos para este corte. Gracias, Hasta Pepe. Mañana. Hasta mañana.